fracaso en fracaso, y en el fango me hundí sin salida. No pensé que dejaba a mi madre sola, triste, olvidada y vencida. Por andarte siguiendo los pasos, me olvidé que como hombre valía, y humillado imploré por tus besos y lloré cuando no los tenía. Pedí a Dios que cambiara mi suerte, porque yo sin su amor moriría. Por andarte siguiendo los pasos, me encontré con mi propio destino. Por fortuna me fui de tus brazos y me fui por distintos caminos, y volví donde estaba mi madre a implorar su perdón como un niño. Por andarte siguiendo los pasos, me olvidé que como hombre valía, y humillado imploré por tus besos y lloré cuando no los tenía. Pedí a Dios que cambiara mi suerte, porque yo sin su amor moriría.